Había una vez un país. No, un mundo. ¿Un tiempo? No, un país antidemocrático. Tanto así que más de la mitad de la población, o sea, nosotras las mujeres, no éramos reconocidas como ciudadanas. ¿Cómo? Se pensaba que éramos seres frágiles, tan delicadas que la casa era el único espacio donde podíamos estar. Fuertes para parir, pero no para decidir. Reducidas a la cocina, a la crianza, al cuidado de los señores esposos. No podíamos estudiar, no podíamos ser reconocidas como personas, sino hasta casarnos. La humanidad evolucionaba en el reconocimiento de derechos, pero las expresiones de odio hacia las mujeres por ser mujeres fueron identificadas y denunciadas por mujeres organizadas, y una de sus primeras expresiones políticas fue la creación de los movimientos sufragistas en muchas partes del mundo. Honduras fue uno de los últimos países donde se aprobó el voto femenino. Lo conquistamos. No fue un regalo. Y es cierto que pasó en medio de una ola de luchas sufragistas en el mundo, pero Honduras tuvo sus peculiaridades, sus propios grandes avances. Como la participación de las mujeres en la huelga del 54, que significó tantos triunfos para la clase obrera y campesina. Es decir, que en términos de lucha de clases habíamos caminado, y la lucha sufragista fue una gran conquista para nuestra lucha feminista. Había dos veces un país, un tiempo, una gente que se oponía y decía cosas que, para más tristeza, todavía así las piensan muchos. Las mujeres son animales de pelo largo, ideas cortas. Su naturaleza es emocional y salvaje. No tienen ideas fijas, por lo tanto serían en las votaciones el eco de los hombres de su casa. La casa y los hijos son sus deberes. Además, la Biblia lo dice claramente. Los hombres son la cabeza de la casa. Las mujeres no deberían participar en política, porque su naturaleza es pura y noble. No deben ser víctimas del ultraje del hombre al momento del voto y todo lo que implica la política. Había tres veces un país, donde se tuvo que intentar cinco veces para que por fin, en 1955, las mujeres conquistáramos el derecho a elegir y ser electas. Pero, ¿las mujeres ahora que conquistamos este derecho, vamos a seguir votando por esos señores que, como antes, piensan que nosotras somos menos que ellos? ¿O por esas señoronas de las revistas de alta sociedad que no representan los intereses de las mujeres trabajadoras? A mí me sigue sonando antidemocrático. Pues a lo mejor no se trata de leyes, ni de reformas, ni de elegir cada tanto tiempo, si no hay ni por quién elegir. A lo mejor nuestros sueños no caben en sus urnas. Este audio es del Laboratorio de Producción Colectivo Josefa Lastiri. Todos los derechos compartidos.